Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Flores y colores de México. Tienes una cita con Guillermo Rodríguez los lunes de 6 a 7 de la tarde a través de radiocartón.com. Para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México. Hola, buenas tardes. Como todos los lunes a las 6 de la tarde, por radiocartón.com, Flores y Colores de México, les habla Guillermo Rodríguez. Y estamos aquí, vamos a hablar con Roberto Garay, de Susubley, muy conocido por muchos aquí en Guadalajara y a nivel nacional, y nos va a hablar de los Areocarpus. Es la primera entrevista que tenemos a un productor de plantas en México, y es súper interesante porque nos va a hablar de dónde viene el Areocarpus, dónde vive, cuál es su distribución, qué es la importancia que tienen las colecciones y cuál es su estado de conservación actual. Entonces vamos a estar platicando con Roberto Garay a la distancia. La entrevista es por teléfono y espero les guste el programa. También vamos a hablar de algunos otros temas sobre sustratos para diferentes tipos de plantas. Esperemos les guste mucho el programa. Ya saben que pueden mandar sus comentarios. Pueden hacer alguna petición de alguna canción, de algún tema en especial. Y pues bueno, estamos en unos momentos más. Nos conectamos con Roberto Garay. Para que no se desconecten del radio, recuerden radiocartón.com, desde el barrio chino de Guadalajara, estamos en vivo, aquí aguantando un poco la cuarentena, hay que cuidarnos, hay que cuidar a los demás, pero nosotros pues seguimos trabajando. En este momento nos vamos a enlazar con Roberto. Y pues bueno, buenas tardes Roberto, ¿cómo estás? Llamada. A ver, platicando, para los que no te conocen y para los que te conocen, bueno, Roberto Garay es el dueño del vivero Susubley, que es una duna gigante en Namibia, si no me equivoco. Así es, en Namibia. Namibia, muy bien. Son las dunas más altas del mundo. Las del Sahara son las más extensas, pero las de Namibia son las más altas. Muy bien. Y de ahí tomé el nombre de mi verdadero sur. ¿Y por qué? ¿Por qué el nombre de esa duna? Bueno, no es de una duna en específico, es de todo el parque nacional. Bueno, que es una extensión enorme. Muy bien. Bueno, los que te conocemos sabemos que eres experto en plantas africanas, pero también tienes mucho conocimiento en algunas plantas mexicanas, entre ellos el Areocarpus, de los cual vamos a hablar hoy. Y bienvenido al programa de Flores y Colores de México. Gracias por esta entrevista. No puede estar aquí en Guadalajara, pero desde aquí te mandamos un saludo a ti y a tu mamá. Y esperemos también pronto vernos otra vez en el Festival Flores y Colores de México en Guadalajara. Y pues bueno, el Areocarpus, ¿dónde vive? ¿Es mexicano? ¿No es mexicano? ¿Es un cactus? ¿Es ¿Qué nos puedes empezar a decir? Claro que sí. Los areocarpos es un género de cactáceas mexicanas, casi endémicas, y digo casi, porque hay una especie que se da al sur de Estados Unidos, pero la mayoría viven en México. Son contados, son pocos, y son plantas longevas, muy, muy longevas, que tardan hasta 10, 15 años en llegar a la madurez y pueden vivir hasta cientos de años. Habitan desde Querétaro hasta el norte de Chihuahua, de Durango, de Nuevo León incluso, y son muy codiciados por los coleccionistas a nivel internacional y lamentablemente también por coleccionistas nacionales. Es muy fácil encontrarlos en viveros saqueados, y te digo, son plantas que pueden tener 30, 40 años y simplemente van y les pagan una miseria a los campesinos, sacan cientos o miles y hacen un negocio impresionante. Hace poco en una página de China encontré Areocarpus cochovellanus que tendrán unos 30, 40 años de edad y los vendían en $400 cada uno. Y aquí a los campesinos les dan 10 pesos por planta, 5 pesos cuando bien les va. Hay unas especies rarísimas. El más común es el cochovellanus, que es el que está más extendido en todo nuestro todo el país. Pero hay retusus, hay agaboides, loidi, fissuratus, bravuanus y escafirrostres. Ya los demás ya son variantes de cada uno. Pero son plantas hermosas que se pueden cultivar muy fácilmente a partir de semilla. Y si los injertas, puedes tener flores y semillas en 3 años. No es necesario arrancarlos o comprarlos depredados. Ese ha sido mi pleito siempre con los coleccionistas. Porque te digo, yo por decir, las plantas que llego a vender, las semillas las consigo en el Jardín Botánico de la UNAM. Tardas 4 años en tenerlos listos para vender, y no tanto por el negocio, sino para que la gente ya no los compre saqueados, y los vendes en 50, 70, dependiendo los años, hasta 200 pesos, pero son de 2, 3 centímetros exagerando, y en eso te los puedes conseguir de 3 centímetros. Ese es el problema. Y a de ver, 50, 100 años de edad. Al decir que son longevas, ¿hay algún registro de alguna planta que tenga más de 100 años? Pues no que lo haya, así tal cual que te diga, fíjate, esa planta tiene 150 años, no. Pero como ya después de tantos años de estar coleccionando, cultivando estas plantas, si ves lo que tardan en crecer en cultivo, bajo condiciones controladas, con fertilizantes, o sea, con más cuidados de los que pueda tener en su hábitat, sin depredadores y todo, si ves que en un año crecen un centímetro o medio centímetro y los ves 40, 60 centímetros o colonias de 15, 20 cabezas, te puedes imaginar que no pueden tener menos de 100 años. Hay ejemplares enormes que sí, seguro tienen los 100, 120 años, si no es que más. Y lamentablemente, entre más grandes o las crestaciones son más codiciadas y son las que más saquean. O sea, estamos hablando de que para que pueda ser, a que pueda reproducirse de manera natural en su hábitat, necesita 10 años o más. Por lo menos unos 10 años. Por lo menos. Porque en su hábitat crecen un poco más despacio. Más despacio. Aunque sea su hábitat y todo, pues hay veces que no llueve lo suficiente, o cae una piedra encima, una hoja y los tapa. Y hasta que se pudra la hoja o qué sé yo, la hojarasca, o la piedra alguien la quite o la esquive, por decir, puede pasar 1 año, 2 años. Entonces, es impresionante. Yo conozco todas las localidades, todas las especies en campo. Todas, he visto todas. Y lamentablemente, cada año que o cada vez que llego a ir, hay menos. Incluso del escafirrostris, que es muy cerca de Galeana, Nuevo León. La primera vez que fui a ver el escafirrostris, no podías ni caminar de tantos que había. O sea, era casi imposible no pisarlo. Y tenías que rodear o simplemente tomar las fotos de lejos y qué sea. Y la última vez que fui, hace 2 años, nada más encontramos 3 plantas entre 5 personas y buscando como unas 2 o 3 horas. O sea, se acabaron la localidad y esa era una localidad tipo. La localidad tipo significa que fue en primer lugar donde se hizo el descubrimiento de tal planta. Y donde y se... esa localidad, ajá, donde se descubrió por primera vez. Se descubrió y se... ¿Cómo se le dice? Cuando haces el dibujo taxonómico, muestra de herbario y todo eso. Se describió, ¿no? Es exacto. La descripción original de la especie. Ajá, y esa se le conoce como localidad tipo, la primera que se registra. Ya después, conforme van encontrando, pues no sé si tengan otro nombre, pero lo importante, entre comillas, o por decirlo así, es esa. Y esa, la del Scaphyrostris, totalmente vacía. O sea, ni uno solo. Sí. Entonces, estamos hablando que es una especie sumamente apreciada por coleccionistas en México y a nivel mundial. ¿Por qué es que una especie es más apreciada que otra? ¿Qué es lo que tiene el Areocarpus que lo vuelve tan interesante de que la gente lo quiera tener en sus colecciones? ¿Por qué? ¿Qué diferencias hay entre otras especies? Bueno, hablamos, por ejemplo, de la Lophophora wellensiani, que es por lo que enmarca, que es la todos los ritos de los wixárikas y de los coras y demás en pueblos en México. Pero el Areocarpus, ¿qué es lo que lo hace que la gente lo quiera y lo quiera de campo y no lo quiera de reproducción de un vivero? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos aspectos? Ok, en primera, ¿por qué tan atractivo? No tienen espinas. Solo hay uno que tiene unas ligeras espinas, que es el Agaboides variedad sanluisensis. Pero no son tal como espinas, es un hilito así muy parecido a una espina, muy, muy raro, parece unos deditos. En primera no tienen espinas, son muy simétricos, pareciera una estrella. O sea, son puros tubérculos, puros piquitos, y es muy simétrico. Las flores son magentas, bueno, hay magentas, amarillas, y hay casi blancas, y son muy bonitos, o sea, son increíblemente bonitos por la simetría y los colores, porque se mimetizan tanto que tú puedes estar parado en la localidad teniendo en la punta de tu pie 5, 10, 15 plantas y no las ves. Una ocasión que fui con mi novia, ya llegamos a una localidad que son retusos, unas plantas de 30 centímetros de diámetro. Y le digo, mira, son estos. Y estábamos parados, no pisándolos, pero habían muchos ahí donde estábamos y no los veía. No se distinguen porque se mimetizan por el color de la piedra, por la forma de las piedras. El Scaphyrostris, por decir que son tubérculos muy derechitos, paraditos, se confunden con las piedras. Tú ves una piedra y es una hoja, o ves una hoja y tú dices que es una piedra. Eso es lo que lo hace muy, muy atractivo, muy interesante. ¿Y por qué no lo quieren desde pequeño? Pues en primera, porque nunca lo vas a ver, o tendrías que esperar 30, 40 años a verlo de una forma ya así majestuosa, así enorme, con un ápice de 5 o 7 flores que llegan a tener, y por eso se injertan. Esa es una ventaja de los Areocarpus. Ya injertados, sí puedes tener flores en 2, 3 años, pero el tamaño sí, aún así tardas mucho en tenerlos de buen tamaño. Es por eso que la gente prefiere, por el precio, por el tamaño y por todo, tenerlos de campo. Y eso a nivel internacional. Y las crestas no se digan, cualquiera que te ofrezca una cresta van a pedir 20, 30 mil pesos por ella, y hay quien lo paga, o simplemente tú vas y la encuentras, no sé, sientes que tienes el derecho y se la lleva. Pero ese problema está llevándolos a la extinción. ¿Sí? Así definitivo, porque imagínate la cantidad de flores que tienen, la cantidad de semillas que producen. A lo mejor de 1,000,000 de semillas sobrevive una o dos plantas. Y si sacas unas cuantas plantas, las probabilidades de que alguna planta, una plántula, llegue a tamaño adulto son mínimas. Sí, porque hablando de esta especie o de este género de plantas, me viene a la mente algo de las orquídeas, que ya viene la temporada fuerte, que es la floración de Lehelia speciosa en México, que es endémica. La compartimos varios estados, entre ellos Jalisco, Estado de México, Michoacán y demás. Y esta especie en campo tarda de 8 a 20 años en dar la primera floración. Uh-huh. Y tú las ves, es de las orquídeas de flor más grande que tenemos en México. Okay. Que es una cosa impresionante. Y con unas variaciones de color desde el morado oscuro, que se le llama rubra, pasando por rosas, albas, semialbas, cerúleas, cerulenses, albenses y demás. Y es súper cotizada en colecciones, pero la vemos que la venden mucho en mayo, le dicen flor de mayo o flor de Corpus, que está considerada también una de las especies sagradas en México en cuestión flores. Y la gente las compra en 2-3 pesos, pero es sumamente difícil aquí, al contrario de lo que tú nos estás diciendo, es sumamente difícil de cultivarla. Es muy específica en su agua y en su tiempo de sequía y demás, temperatura y demás. Pero pues seguimos comprando especies que no debemos de comprar y nos estamos acabando. Desde que empezó el primer programa de Flores y Colores de México, hablábamos de la riqueza que tiene México, de todo eso, que nos da un valor agregado ante el mundo, de la biodiversidad y demás. Pero hablando de todo esto, okay, colectamos o compramos o queremos adquirir especies por su belleza, sobre todo eso, pero actualmente también, aparte de la belleza, se ha vuelto un negocio la depredación. Está considerado el cuarto o el tercer negocio más lucrativo en México, ilegal, en las especies mexicanas. Estamos hablando ahorita, yo nomás es un paréntesis de la Lelia speciosa, pero estamos hablando de que la mayoría de nuestras especies son endémicas, sobre todo en los cactus, tenemos el 75%. Entonces se ha vuelto realmente un negocio. Lo que dices tú, encontrar una planta de campo en China en $400, jamás se los van a dar al colector o al matero de aquí en México. Entonces, sí, y también lo que dices de la semilla, la Lelia speciosa en su cápsula puede contener hasta 2 millones de semillas, pero que germinan un tanto por ciento, pero que lleguen a la edad adulta está como en el 1%, 2% nada más. Sí. Pues y es lamentable de que por más difusión que se haga, más documentales, información que tenga la gente, lo siga haciendo. Las ve y las compra. Incluso internet la encuentras. Hay muchos grupos donde las ofrecen, así junto con la lofófora, los ariocarpus, y ya nadie dice nada, o sea, como si fuera legal, como si no importara, es como si estuvieras vendiendo un teléfono robado y lo estás anunciando en Facebook. Me lo acabo de robar y lo vendo barato. Es un robo y la gente lo acepta. Yo hace poco, en otra entrevista que tuve, les dije, yo lo que hago cuando veo que alguien está publicando, vendiendo plantas de campo, los elimino, porque creo que no es ético, no es responsable. Y lo malo que se fomenta, y tú sabes, el Facebook es, lo ve todo mundo, o sea, está en acceso de todo mundo, y todo mundo ya ofreciendo sus plantas, lo mismo con la Dioscórea mexicana, las ofrecen en 20, 30 pesos, 50 pesos, nadie dice nada, nadie hace nada. Y hasta que no veamos plantas extintas, pues ya como que recapacitaremos. Ahora otro problema de los ariocarpus, el 70-80% de las plantas que sacas de campo se mueren. Imagínate que tengan 30-40 años ahí en su hábitat y simplemente lo sacas mal. Un golpe a la raíz y se desangran, por decirlo así, se deshidratan y mueren. Hay que cuidarlos muchísimo, es muy difícil que te sobrevivan, y más si son muy grandes. A lo mejor si son medianitos, pequeños, tienen más posibilidades, pero las crestas, un 90% de las crestaciones se mueren. ¿Cuáles son las? A ver, para la gente que nos está escuchando, y le mando un saludo a Meche y a su esposo, que siempre nos escuchan, ¿qué es una cresta en un cactus? La mayoría de las crestaciones es una deformación que se realiza en el ápice, en su zona de crecimiento. Muchas veces es porque están apretadas entre las piedras, y porque donde caiga la semilla germina, ya se depende de la fortaleza de la planta, sobrevive o no. Pero hay muchas que se empiezan a apretar del ápice, y en vez de ser así uniforme, o sea, que sea normal, como tú ves un cactus en una tienda, la bolita y va creciendo el ápice, se va haciendo un crecimiento normal, se hace como un laberinto. Yo creo que esa sería una palabra más un zigzag, un laberinto, y lo hace mucho más raro, mucho, mucho más raro. O sea, hay una crestación por cada 10.000 plantas, 20.000 plantas quizás, y ya afortunadamente de algunas plantas, de una sola crestación, puedes tocar, cortar un pedazo del ápice e injertarlo. Yo he visto crestas de lofófora, de peyote, y padrísimo, con una sola. Pero de Ariocarpus es muy, muy, muy difícil que una cresta sobreviva. El ápice... Y ves fotografías de colecciones de China, en Europa, Rusia, en todo el mundo, y tienen fantásticas y lógicos, salieron de campo. Sí, porque no fue que alguien que le dijo, yo te vendo 5.000 plantas de las que tengo de 2 años y te las llevas y allá las creces, y en 5 años les crecieron así, ¿verdad? No, o imposible, sea, es y menos te salieron crestadas. Exactamente. Sí, y lo malo que todos están coloridos, autoridades, incluso pues mexicanos que están coludidos con extranjeros para sacarlas, para el contacto, porque muchos son muy accesibles, pero hay otros que no tan fácil llegan. Afortunadamente hay localidades donde la población ya las protege y te salen armados y no te dejan pasar o qué sé yo, pero son las menos. Es más fácil que alguien de la localidad, está buscando eso, yo se los consigo, yo se los saco. Ya les das 200 pesos y se pueden dar 20, 30 plantas. Digo, es muy, muy triste que acabemos nosotros mismos con nuestra riqueza. Tú bien lo dijiste, somos un país biodiverso. Megadiverso. Una biodiversidad impresionante. Y estamos haciendo lo mismo con mariposas, con reptiles, con orquídeas, con helechos, con todo. Y los ariocarpos, te digo, es impresionante la demanda que tiene a nivel internacional. Hay colecciones europeas que se dedican únicamente a ariocarpos. Y claro, que pues son colecciones de 30, 40 años, ya no tienen necesidad de sacar plantas, ¿no? Y producen y venden semilla a todo el mundo. Y aquí en México nadie produce y vende semilla. O sea, nadie. O sea, por los problemas de legales. Yo tengo UMA, pero no amparo los ariocarpos que tengo. Tampoco amparo los peyotes y eso. Por eso es muy difícil también venderlos, por el problema legal. ¿Qué te digo? Bueno, de que se haya, de que tenga plantas. O sea, en México... pagadas por mí, que las venden 50, 70 pesos. Pues no le afecta nada, ni me voy a hacer millonario, ni la saqué de campo. Y tiene su mérito, ¿no? O sea, cultivarlas y tenerlas durante años. Pero digo, llega alguien con plantas de campo, que me ha pasado en eventos, nunca en Guadalajara, pero sí en la Ciudad de México, en el Estado de México, me ha tocado ver cómo llegan y te ofrecen las de campo. O vas a los parques donde normalmente la gente compra plantas, Xochimilco, Cuamanco, y los que quieras, y de casi todas las especies. Sí, porque... Y bueno, según hay red. Hablando un poco de eso, México tiene unas leyes excepcionales para protección de las especies, pero no se aplican. Y, se aplica o se basa a los que son productores. Yo tengo UMA, Unidad de Manejo Ambiental. A mí me revisan, a mí vienen a visitarme, ven que no tenga nada de campo, y es el otro. Y pues, mientras mantenga y tenga presente mis inventarios, no tengo problema. Pero si no fuera así, a mí sí me fregaría. Pero y por si yo no tengo tasa de aprovechamiento, en teoría yo no debería de venderlos. Pero no... tú estás dentro de la ley al haber hecho la UMA. Sí. Y por eso te revisan y a ti, ¿cómo se le puede decir? Te fiscalizan tus plantas, pero porque estás dentro del reglamento. Exacto. Si no estuviera, pues nunca visitaría ni nada. Y si no, pero ni si te molestarían. Si me llegaran a encontrar algo, me lo decomisan. Pero a lo que voy, si tengo plántulas, si tengo plantas de ya de 4 o 5 años de edad que ya hasta florecen algunas, las que tengo injertadas, no estoy amparado porque no tengo tasa de aprovechamiento. Tengo la UMA, pero no tasa de aprovechamiento. Y si me pusiera a hacer eso, o me pongo a hacer a producir, o estar en el papeleo burocrático. Exacto. Prefiero así vender muy de vez en cuando, no anunciarlo ni nada, si alguien me pide, con gusto. Pero no tengo un papel que te ampare de que no fue saqueada. A legua se ve que es una planta de cultivo. Sí, pero para fines así de que un cienista diga, ¿me puedes dar la planta? No, porque yo no tengo tasa de aprovechamiento. Eso por decir que vamos a hacer esto o estar ofreciendo plantas de campo. Así, entonces... Definitivamente las cultivadas, ¿no? Sí. Aunque no tenga el permiso las autoridades, estoy haciendo muchísimo menos daño que la gente que sí ofrece plantas de campo. A ver, aquí ya no entendí. ¿Es más fácil que la autoridad te señale teniendo una UMA que no teniendo? Exacto, porque los que no tienen, no tienen una dirección. ¿Dónde los encuentran? En el mercado del de Cuernavaca, eso y el otro, todo el mundo se esconde, son laberintos, son bodegas, o no sé cómo se maneja, o la gente que lo hace por internet, no te tienen ubicado. A mí la Profepa se me arregla, si saben, que incluso una vez me dieron que absurdamente, simplemente lo contaron a un diario, que seguro se murieron en menos tiempo que, no sé. No tiene caso que me hayan quitado unas plantas y fueron a dar a un aviario. Sí, porque aquí en Guadalajara, cuando llegaba a haber algún decomiso, yo recuerdo hace 15, 20 años, las llevaban a un parque aquí en Guadalajara y era un vivero normal de arbolitos para poner en las banquetas, en los camellones y demás. Y, o sea, hacían su decomiso a los vendedores ambulantes. ¿Y qué pasaba con esas plantas? Se podrían. Sí. No había un especialista que las cuidara. Y aparte, hay otra cosa muy fuerte, ¿no? Que es que la mayoría de los supervisores de Profepa y demás llegan a tu vivero y no saben ni siquiera qué van. No conocen las especies. No hay especialistas en el área. No, exacto, no los hay. No, ni para cactáceos, ni para orquídeas, ni para helechos, ni para reptiles, o sea, para nada. Yo recuerdo una anécdota aquí en la Ribera de Chapala. Muchos han de conocer un vivero que vende cactus, que tiene UMA. Y alguna vez sonó mucho que llegó Profepa y todo, y llegaron a hacer el levantamiento y demás. Y de repente van y le dicen al dueño: oye, ¿qué especie es esta? Fulana. ¿Y ya está? No, a ver, espérate, si tú eres el supervisor, el que vienes a checar y todo, y no sabes las especies, ¿cómo me vas a hacer un levantamiento de especies? ¿Cómo vas a hacer un documento donde diga qué especies tengo y qué especies no? ¿Y cuáles están dentro de la norma 059, que para muchos que no saben, es la que rige, o cuando menos, donde nos podemos dar el estatus de una planta en México, o de un animal, que si está protegida, si está en riesgo, si está en peligro de extinción o si está extinta? Entonces le dijo: no, pues ya cuando sepan a lo que vienen, vienen y me revisan. Y no lo volvieron a molestar porque no sabían ni qué iban a hacer. Exacto. No. Así le pasó a un amigo en la Ciudad de México. Él era socio fundador de la Sociedad Mexicana de Cactología. O sea, una persona muy grande de edad y todo. Y el día que le hicieron una denuncia anónima, pasó a los inspectores y todo. Él fue el que le hizo la descripción de todo, o sea, todavía tuvo la paciencia, la calma y la delicadeza de explicarle de qué especies estaban hablando, y sí le decomisaron. Pero ya, te digo, así son las leyes. La mano derecha no sabe lo que hace la izquierda, y hay muchos vacíos, hay muchos huecos que no permiten ejercer toda la fuerza contra los que sí están arrancando las plantas de campo, vendiéndolas, todos los intermediarios o el que las está vendiendo ya en los puestos, en los mercados, en bazares, en cualquier parte de la ciudad, y con la gente que está, o sea, registrada, es con quien sí podría fastidiar. Entonces, es seguir haciendo conciencia de la conservación de nuestras especies. Y bueno, yo no sé mucho todavía sobre cactáceas y suculentas, pero si me encuentro un Areocarpus que mide 6, 7 centímetros, entonces me voy a dar cuenta que no es de un vivero, que es de campo. Exacto, porque donde notas más que es de campo, ¿no? Es por... O sea, tiene que estar bien verdecitos, con las hojas sanas, verdes, color oliva, por decirlo así. Campos son cenizos. Son ya, imagínate, 20, 30 años que estamos hablando, que están en pleno rayo del sol durante tantos años, pues ya la epidermis es oscura, tiene color de la tierra, y ahí es donde no hay pierde. O ves que tiene las hojas de en medio ya más verdecitas y el resto muy, muy grisáceo, como muy cenizo, como te decía. Te digo, no hay forma de no darse cuenta. O sea, alguien que te diga, no, es que me lo vendieron y lo tienen en un vivero responsable o quién sabe qué, no. La gente sabe, si ya es coleccionista, sabe que es de campo, la planta no. Bueno, vamos a dejar una pausa, vamos a una pequeña melodía, ranchera, espero les guste, y seguimos platicando con Roberto Garay del vivero Susubley del Estado de México, especialista en plantas africanas y en algunas plantas mexicanas también como el Aerocarpus del cual estamos hablando. Regresamos en unos minutos. Allá en el rancho grande, allá donde viví, había una rancherita que alegre me decía, ¿Qué te decía, manito? Te voy a hacer tus calzones. Como los usa el ranchero, te los comienzo de lana. ¡Y el huevo! Te los acabo de cuero. Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía. La vuelta al vallado, allá en el rancho grande, allá donde viví, había una rancherita que alegre me decía. ¿Altavoz? Sí, seguimos con Roberto Garay desde el vivero Susubley en el Estado de México. Estamos hablando de los Aerocarpus, de dónde son, si son endémicos, si no, la belleza, por qué se cultivan, por qué están en peligro de extinción, quiénes somos los culpables, porque como sociedad también somos culpables. Muchas veces al callar lo que está pasando, al no decir nada, al omitir decir algo, también somos culpables de que la especie o cualquier especie en México que esté amenazada es parte de nosotros, de la sociedad. Y yo siempre les digo aquí, volteemos a ver lo que tenemos a un lado, volteemos a ver la belleza al caminar y demás, y es algo que va como anillo al dedo lo que nos decías, Roberto, de que caminas y no los, a veces no los ves, ¿no? Están muy escondiditos en la tierra. Así es. Sí, se mimetizan por completo. Es muy difícil verlos. Si alguien no conoce de plantas, o más bien, no, aunque sepa de cactus, pero no conozca los Aerocarpus, puedes estar parado sobre ellos y no los ves. Al menos que tengan flor. Si tienen flor, es imposible no verlos porque son espectaculares las flores. Entonces, esto es parte de lo atractivo de la especie, ¿no? De que los puedes cultivar prácticamente a ras de tu maceta, se puede decir, o de piso, así, no sé. Sí, la mayoría no pasa, bueno, la mayoría no pasa de 5 o 6 centímetros de alto. Son planos, prácticamente. Entonces, se extienden hacia los lados. 30 centímetros, pero la mayoría son muy, muy planos. tubérculos de 5 o 6 centímetros, quizás el confusus o trigonus llega a ser 5 o 6 centímetros los tubérculos. ¿El tubérculo qué es? ¿El tronco? El equivalente a la hoja. Ah, el equivalente a la hoja. Y la evolución fue disminuyendo las hojas por tubérculos cada vez más pequeños, más compactos y más duros para evitar perder humedad por la evaporación. Okay. Imagínate una estrella de mar con muchos picos, como un mandala. Bueno, muy bien. Imagínate un mandala, mucha simetría, muchos picos, como un erizo, pero que cada pico sea ancho, grueso y muy carnoso. Y algo que quisiera platicarles de los ariocarpos es que otra razón por lo que mucha gente los busca es que tienen alcaloides y mescalina. Poca gente los utiliza realmente para drogar, nada más es por el morbo quizás, pero sí sirven para, tienen muchísimo alcaloides, incluso se utilizan en ceremonias religiosas en algunos grupos indígenas y los conocen como peyote brujo. Tú si algún día escuchas decir, ah no, es un peyote brujo, encima es una lefófora, es un ariocarpo, y los ariocarpos tienen muchísimos alcaloides. Entonces, aparte de la belleza y de lo extraño de la planta, de lo que nos puede jalar la vista, también tiene una connotación religiosa en México. O sea, tiene más riqueza muy todavía. Místico. Así es, muy místico. Muy, muy místico. Y se le conoce como peyote brujo. ¿Por qué brujo? Exacto. ¿Por qué no como peyote 2 sí. o peyote 3? No sé. No sé, te mentiría, pero se conoce como tal. No sé la historia, porque soy yo Pedro. Pero he sabido de gente que con uno, dos tubérculos que se coma, puede estar dopado 3-4 días. Entonces, igual no que la lo que necesitarías 3-4 peyotes enormes. O sea, tienen okay. más cantidad de alcaloides y mescalina que la lofófora. Así es, muchísimo más. Muy, muy, muy interesante este dato, porque parte de lo que estaba viendo hace rato era el libro de las plantas de los dioses. Ajá, ahí seguro los buscan, está en el índice, entonces yo busco peyote brujo y encontrarás el ariocarpo. Muy bien. ¿Qué comunidades indígenas sabes tú que los utilizan? Pues sé que en Huichole, Los Rarámuris también. Incluso otra cosa, ahora que recuerdo, la primera vez que yo vi un ariocarpo fue en Chihuahua, tendría unos 15 o 16 años. Resulta que mi tío veterinario se los daba de comer a los caballos. Y a los caballos de correr, de carrera. Me imagino que era ilícito o era prohibido, no sé, pero yo me enteré que les daban de comer a los caballos el ariocarpo para potencializarlo. Incluso hay remedios caseros de que lo ponen en alcohol, así como la marihuana o algunas plantas medicinales, también llegas a encontrar que lo utilizan para remedios caseros. Lo menos, mucho menos aquí se va. Depende, pero si tú vas a salir puesto, sí, encuentras plantas en los mercados y te explican que es para aliviar reumas, o que se yo, no sé, las recetas de cómo prepararlo, ¿no? Antes, hace muchos años, en San Luis Potosí, en lugar que se conoce como el Huitrache, en el kilómetro 100 de la carretera 57, de ambos lados de la carretera tú encontrabas, pero infinidad de puestos donde venían víboras, codornices, correcaminos, búhos, águilas, halcones, y sobre todo cactus. Duraron años ahí, yo creo que unos 10, 20 años estuvieron ahí vendiendo esas plantas y animales, o quizás más tiempo. Afortunadamente, con la creación de la Semarnat y Profepa, pudieron retirarlos. Pero tú a la fecha pasas por ahí y le preguntas a alguien de la zona y te los consigue. Si no los tiene ahí, los consigue. Sí, eso que dices tú me tocó vivirlo cuando era gente de ventas. Yo iba para Tamaulipas. Y me tocó ver que te vendían cualquier cantidad de especies. Yo no conocía nada de los ariocarpos ni demás, pero estoy recordando las mesas, o no las mesas, simplemente el suelo, te destapaban los costales y estaba lleno de biznagas, de no sé cuántas plantas, yo me imagino que hubo también ariocarpus. Cada puesto tenía entre 10, 20, 30 víboras secas de cascabel, algunas recién muertas, O incluso te las vendían vivas. O vivas también para mascotas y demás, ¿no? Yo estaba tan tentado de comprar un águila, pero dije, ¿y para qué quiero un águila, no? Nomás por ver que las venden, en cada puesto había águilas. Yo no sé cómo le hacen, ¿no? Para capturarlas y demás, pero también tiene mucho que ver con la manera fácil de sacar dinero, o también tiene que ver con la manera de la pobreza extrema que se vive en diferentes zonas, ¿no? Sí. Y demás. Pero sí es sumamente interesante todo esto que yo en su momento lo vi como algo normal, y ahora que estamos tan metidos todos en plantas, o bueno, yo cuando menos que ya mi vida gira alrededor de las plantas de México, sobre todo las orquídeas, estoy aprendiendo muchísimo con todos ustedes cada vez que vienen al festival, y en esta entrevista estoy aprendiendo más todavía. Yo no tenía idea de la connotación, que tenía connotaciones religiosas o de cosmovisión de algunos pueblos indígenas en México. Es algo todavía que le da más riqueza a la planta, y como dices tú, desgraciadamente se consigue o se consume para experimentar, a ver si es cierto, si sirve, si es, como decían aquí un amigo en Guadalajara, la vez que probé el peyote, sí vi los colores, y qué es lo que quería ver, que ven los huirraricas, ¿no? Los huicholes, pero también por andar haciendo pruebas ya se andaba quedando en el avión, como dicen. Exacto. Entonces, bueno, no, vamos a otro pequeño corte comercial para hacer el último bloque. Sigue otra canción y volvemos en 2 minutos con ustedes. Me quisiera comer un panecillo con azúcar y canela muy caliente. Me quisiera arrancar hasta los dientes tan solo por tu amor. Me quisiera comer un panecillo con azúcar y canela muy caliente. Me quisiera arrancar hasta los dientes tan solo por tu amor. Por ti, bella Mariana, por ti lo puedo todo, el mundo entero si me mandas, te lo pongo de otro modo. El mundo entero si me mandas, te lo pongo de otro modo. Porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Volaré del uno al otro polo, imitando a los globos aerostáticos, hasta encontrar la piedra filosófica, cuadrada o triangular. Pues por mi físico, retórico y poético, astrónomo, filósofo y político, sin duda soy el hombre más científico que en el mundo puede haber. Porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Haré que los pecados capitales sean obras meritorias para el cielo. Haré que los demonios del infierno se salgan a confesar. Bajaré al fondo de los infiernos, sacaré a los diablos de la cola, a cada uno le daré yo su pistola para ver si saben pelear. Porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Por ti, bella Mariana, ¿a quién debo de amar? Si el mar te molestara con sus olas, yo lo mandaría a secar. Porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Por ti, bella Mariana, por ti lo puedo todo. El mundo entero si me mandas, te lo pongo de otro modo. El mundo entero si me mandas, te lo pongo de otro modo. Regresamos con Roberto Garay y va a ser el último bloque que tenemos con él. Primer programa de Flores y Colores de México desde el barrio chino. Pueden escuchar el programa en el podcast. Después, desde mañana ya está arriba el programa en la página para que lo escuchen. Y también le mandamos un saludo a Poncho, que está en los controles, el buen Alfonso, amigo inseparable de trabajo de Tony Mendoza, de África en América. Está aquí en los controles, es el que lleva la radio de radiocartón.com desde el barrio chino de Guadalajara, y aquí con una gran entrevista con invitado de lujo, Roberto Garay, aguantando la cuarentena en Guadalajara, que si no fuera por estos momentos y las plantas que tenemos, no sé qué pasaría con nosotros, nos volveríamos locos, yo creo. Roberto, regresamos entonces. Sí, gracias. Hablando, se me había olvidado preguntarte, ¿cuántas especies y cuántas variantes conoces tú que hay de Aerocarpus? Ok, ahí está el cocho villanos elefantipes, cocho villanos albiflorum, está el retusus, trigonus, confusus, agaboides sanluisensis, bravuanus hintoni, el fissuratus y fissuratus loidi. Creo que son todos y de ahí ya hay muchas variantes. Ya me quedé confusos. Localidades principalmente. Ya me quedé confusos con tantos nombres. Confusos, sí. El confuso sí es el más confuso. Sí. Es fabulosa la etimología de las plantas. Algún día tendremos un programa sobre etimología en general. Invitaremos a Carlos Silva, que nos ha dado unas pláticas excelentes de etimología de orquídeas y demás. Es fabuloso. Me quedé enganchado con lo que estabas platicando de que en México se utiliza por nuestros indígenas o algunas etnias y demás en festividades, me imagino, van a ser sus festividades religiosas que tienen y demás. Uh-huh. En lo particular es un tema que me apasiona. Y aquí podemos ver nuevamente la riqueza que tenemos en México, no nomás en plantas, sino en general, en lo cultural. Y nos damos cuenta lo sabio de la raíz en México, de nuestras raíces, más bien la sabiduría que tienen nuestros pueblos. ¿Quién iba a pensar? Uno se siente tan chingón decir, uy, yo tengo internet y todo lo bajo de San Google y ahorita investigo y todo. Pero, ¿en qué momento se dieron cuenta que esta planta les iba a traer un beneficio o les iba a servir para sus ceremonias, que por lo regular es para lo que se utiliza, las plantas con alcaloides y mezcalina, uh-huh, y demás, ¿no? Para decoración, las flores, las orquídeas y muchísimas plantas que tenemos en México. ¿Qué sabiduría la de nuestros pueblos, no crees? Así es, pues antes se tenía más tiempo, se tenía la curiosidad y sobre todo la necesidad. la evolución de los pueblos se basa en la alimentación, y si tenían que experimentar con todo lo que encontraran, que viera que fuera comible o no, pues ahí fueron descubriendo esas maravillas. Y otra cosa muy importante, el respeto por lo que tienen alrededor, por su entorno, por la naturaleza. Ese respeto, por ejemplo, yo sabía que el peyote o la Lophophora williamsiani no la sacan de raíz, la cortan y nomás se comen la parte de arriba y alrededor vuelven a brotar hijuelos, o tú les llamabas cabezas. Así es. Cuando empezó el programa. Sí, la decapitan. Normalmente lo decapitan con un alambre en tierra, cavan alrededor de la planta. Nada más sacan la cabeza y con un alambre la decapitan. Lo dejan secar, simplemente se llevan la cabeza, la parte de arriba, el ápice, o más bien toda la planta, y el camote, lo que es toda la raíz, porque son muy grandes las raíces de los peyotes, vuelve a retoñar. Y en vez de salir una cabecita nuevamente, salen 20 cabecitas. Y hay distintas especies también de peyotes, y hay unos que son caespitosos. Hay colonias que llegan a tener hasta 200, 300 cabezas y cubrir 3, 4 metros de cuadrados de una sola planta de peyote. Quiero pensar que al decirle cabeza es por la forma redonda. Sí. O circular, por zona independiente de crecimiento, es un ápice distinto a todos los demás. Okay. Digo, porque los Areocarpus no son redondos. La mayoría son planos. Son planos, así, es de cuenta, como un plato. Y muy bajitos, ¿no? Hay unos que sí, te digo, como el agaboides, que su nombre hace referencia a un agave. Pareciera una jaguartia, pareciera un... Pues sí, son piquitos más altos, pero no pasan de 5 o 6 centímetros. Bueno, y yo me estoy adelantando un poco. Tenemos ahorita pendiente el Festival Flores y Colores de México de... en el Parque Metropolitano. Estamos por la cuarentena, que en Semana Santa sería el cuarto aniversario del festival. ¿Crees que podríamos tener por ahí algunas muestras de esas especies cuando vengas a Guadalajara? Claro que sí, sí. Con gusto podría llevar uno o dos de cada especie y hacer una exposición para que los conozcan. ¿Y te podemos comprometer a una conferencia sobre Areocarpus? Claro que sí, con gusto. Incluso puedo llevar semillas. Si tenemos suerte de que haya confloración, puedo explicar cómo se poliniza o que traigan las cápsulas. Y si no, llevo semillas y con gusto damos también un taller para que germine cada quien sus Areocarpus. Y la otra... O también puedo llevar plántulas para que las injerten. Okay. ¿Qué es la forma? Injertar, para los que no saben qué es injertar. ¿Cómo lo haces? Es colocar una planta de muy lento crecimiento sobre una planta de muy rápido crecimiento, y que la planta de arriba, la de muy lento crecimiento, únicamente se encargue de crecer. No tiene que elaborar sus alimentos, lo produce la planta de abajo. No tiene que absorber los nutrientes de la tierra, lo hace la de abajo. La cabeza, el ápice, lo que injerta, únicamente se encarga de crecer. Es como decir, y eso acelera 5 o 6 veces el crecimiento. Es como darle Crecilac, decían. Al doble. Sí, muy bien. No es muy atractivo porque ves ahí como un clavo, ¿no? Normalmente los porte injertos son el Myrtillocactus y Ambitrinsium. A ver, ¿cuál es ese? El garambullo. Ah, el garambullo. Ese se utiliza, o ha sido la planta que más se ha utilizado para injertar, pero de unos 5 o 7 años para acá se ha utilizado mucho el Ferrocactus glaucescens o el Echinocactus grossoni, que tiene una forma más compacta, más bajita, y es más fácil de ocultar que es un injerto. Okay, porque hay gente que no le gusta... Llevaré algunas especies, o sea, llevo todo eso para que esté ahí presente en la exposición, que sea una exposición. Muy bien, eso es algo súper interesante, que podamos verlos en persona, las variaciones de Areocarpus. Sí, será un placer compartirlo. Y otra cosa que decías, que consigue las semillas en la UNAM. Yo sabía que la UNAM tiene un sistema de adopta una planta, inclusive en orquídeas, que están dedicados a la conservación. Me imagino que es el Jardín Botánico de la UNAM, o es un área específica de cactáceas, porque está el orquidiario que se le dedicó hace 2 años a este Miguel Ángel Soto Arenas, que en paz descanse, gran amigo, en su, que tuve la dicha de ser su amigo, pero hay un vivero, hay un jardín botánico, o cómo se le puede llamar, experto en cactáceas, en ahí en la UNAM, y cómo es, cómo podemos acceder a tener algún material de la UNAM. Mira, como bien lo dices, el programa que tienen de adopción, mucha gente piensa que van y te regala la planta. No, pagas por ella, te dan tu registro y es legal la planta. Pero sí, sí tienes que pagar por ella. Pero, y tienen infinidad de plantas, tienen muchísimas plantas mexicanas en peligro de extinción y ahí las puedes adquirir y son propagadas con material, ya sea de decomiso o cultivadas ahí en el jardín botánico. Yo antes iba mucho de voluntaria, cuando vivía todavía en la Ciudad de México, y fue como, pues me regalaban un poquito de semillas, se producen tantas que no afectaba, ¿no? Pero ahorita de semillas no sabría decirte si se pueden adquirir. De plantas sí, pero te digo, no es de que te las regalen. Las puedes adquirir en la tienda, pagas por ella, te dan tu nota y todo, y te comprometes a cuidarla, incluso a reportar si cómo la tienes. Es algo súper interesante y darnos cuenta que hay gente que realmente se interesa por nuestras especies. Yo en su momento, haciendo una crítica o autocrítica, cuando yo empecé en las orquídeas, empecé a los 8 años. Uh-huh. Y cuando empecé a salir a campo, que me escapaba de mi casa, ya a los 17 años en adelante, me encontraba una orquídea y me la traía. Me encontraba otra orquídea y me la traía y la mataba, ¿no? Y me dijo palabras sabias Nacho Contreras, un gran, gran investigador de Jalisco, que tiene descritas 4 especies de orquídeas a su nombre y 2 echeverias. O 3, algo así, me dijo, tú, Guillermo, cuando crezcas te vas a volver un defensor de lo peor. Vas a querer ahorcar a la gente que colecta especies. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta a través de los años que tú hiciste algo mal por falta de conocimiento o de conciencia. Y realmente está pasando eso. Entonces, pero bueno, creo que todavía es momento de esa conciencia y de empezar a voltear a ver nuevamente toda la naturaleza, toda la riqueza, todo lo importante que podemos tener en México, y que si lo cuidamos de una manera responsable y lo hacemos producir, puede ser un beneficio mayor a muchas cosas que en México se le ve beneficio, inclusive al petróleo. Es tanta riqueza la que tenemos y que todos los países la quieren, y miles y millones de coleccionistas que quisieran tener lo que tenemos nosotros, que puede ser inclusive una forma de salir del bache, y más con esto que se nos viene encima de falta de trabajo, o de que se están cerrando fuentes de trabajo por la contingencia del COVID-19. Podemos voltear a ver eso haciendo conciencia y haciendo y siendo responsables y apreciando y dándole el valor que se merece la biodiversidad que tenemos en México. Exacto, así como se organizan grupos o hay lugares donde puedes pagar para ir a ver la ballena jorobada en Laguna de Liebre, en Baja California, podrían hacerse grupos que te lleven a los extranjeros a ver estas plantas en campo y cuidando que no las arranquen. Porque vienen tantos extranjeros, nadie les dice nada y nadie conoce nada, los ven pasar y ya, van a decir, estos pingos, ¿a qué vienen, no? Porque para ellos todos los güeros son gringos. Y viene gente de todo el mundo a ver nuestras plantas y lamentablemente muchos de ellos sí sacan, muchos no lo hacen, pero algunos sí. Y eso podría ser una fuente de trabajo importante. Imagínate en San Luis Potosí, que en el Jaujal, el grupo que la gente que los conoce las plantas, pues que las cuide, y cuando llegue un grupo ya por internet se pueden contactar con ellos y que les den un tour guiado para ver los fósiles, para ver las distintas cactáceas que hay, aves y todo. O sea, sí sería magnífico, pero sí se requiere de mucho trabajo. Sí, esto la pasó, cosa es quién lo va a hacer. Esto pasó hace como 10 años, yo recuerdo un reportaje de Ecuador. En alguna zona de Ecuador empezó una persona que tenía casas de campo, cabañas. Aquí uh-huh. podremos compararlo, como decir, Tapalpa, Mazamitla o algunas zonas turísticas de México, y su turismo se empezó a basar su economía en que la gente fuera a apreciar las orquídeas en situ. ¿Por qué? Porque iban los extranjeros y inclusive los nacionales y todo, y empezaron a depredar toda esa zona. Entonces el dueño se dio cuenta que la gente le rentaba una cabaña por ir a cortar orquídeas. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a cuidar las especies que estaban dentro de sus terrenos y empezó a cobrar porque fueran a verlas. Entonces, aparte de rentar una cabaña, pagaban por ver una especie in situ y empezó a proteger las especies. No, fantástico. Entonces, eso se puede hacer en México, se puede hacer en cualquier parte del mundo, pero México, que es tan rico en biodiversidad, puede llegar el momento que ya no la tengamos. No nomás por... Exacto. Estamos hablando nada más de la depredación, pero luego viene la deforestación para meter ganado, viene la deforestación por incendios o la extinción de especies por incendios y demás, por las presas y que se están haciendo. Simplemente aquí la barranca de Huentitán y de Oblatos, si se hace la presa, si se llega a concretar, van a desaparecer especies que yo creo que ni siquiera conocemos. Y eso que apenas acaban de encontrar una especie de pingüícola, una carnívora nueva. Entonces, pues es parte de todo esto. Te agradezco muchísimo, Roberto, que nos hayas recibido la entrevista. No, al contrario, un gusto es para mí. Te mandamos un saludo y pues esperemos que pronto estemos en Guadalajara nuevamente o en algún otro lugar de México. También se pospuso la de León, por supuesto. Hay que ser conscientes, hay que quedarnos en casa. ¿Y qué mejor forma de quedarnos en casa que arreglar? Y ahora sí no tenemos pretexto de que no tenemos tiempo para arreglar nuestra colección de plantas. Andale. Cuidemos lo que tenemos, propaguemos lo más posible. Si no sabemos propagar, hay muchos lugares donde puedes acercarte o nos podemos acercar a aprender cómo propagar alguna especie, ya sea de helecho, cactus o cacto. Eso nunca he sabido exactamente si es cacto o cactus, pero cactus. Podemos acercarnos a con gente que sabe, como tú, y pues qué mejor que estos 40 días, que no creo que vayan a ser 40 días, yo creo que vamos a tener más tiempo para pensar y demás. Podemos estudiar un poco más, podemos darnos el lujo ahora sí de estar encerrados sin que nos molesten y aprender más de la riqueza que tenemos en México. Roberto, exacto, muchísimas gracias. ¿Algo para terminar el programa? Pues nada más quisiera mandar un saludo a toda la gente que conozco de Guadalajara, que desde que he ido a los eventos he hecho muy buenos amigos. No podría mencionarlos a todos, pero todos saben quiénes son. Un saludo a todo Guadalajara, a todos mis amigos y gracias por la entrevista. Muchas gracias, Roberto. Y nos vemos pronto. Así es, primero Dios, nos vemos pronto. Muchas gracias. Y recuerden, Flores y Colores de México por radiocartón.com, todos los lunes de 6 a 7 en vivo desde el barrio chino de Guadalajara. Los esperamos el siguiente lunes. Hasta pronto. Flores y Colores de México. Tienes una cita con Guillermo Rodríguez los lunes de 6 a 7 de la tarde a través de radiocartón.com. Para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México.